fíate de mí. Yo estaré contigo, a tu lado siempre. Fíate, fíate de mí. No tengas miedo. Fíate de mí, de mí, de mí, de mí, fíate. Fíate de mí. Estaré contigo, a tu lado siempre. Fíate, fíate de mí. No tengas miedo, no tengas miedo. Fíate de mí, de mí, de mí, de mí, fíate.